Es común hablar del comercialismo que imperó y que siempre ha imperado durante y después del apogeo grunge y de la música en general. Y más aún hablar del hecho de todos y cada uno que convirtieron al grunge en un estilo de vida a una moda. Moda que con el paso de los años y como todas las modas, fue olvidada. Acaban de escuchar Lethal Things, mi nombre es Israel Bagundo y hoy en Especiales Musicales tendremos a Bush. Como suele suceder, siempre surgieron bandas que contrarrestaron la ausencia del grunge, aunque trataron de que el género fuera un sonido más digerible y más comercial. El famoso llamado post-grunge ese género que poco a poco se coló en la cima y que fue odiado por muchos, y que dejó buenos exponentes, algunos memorables, otros que no vale la pena mencionar, y es que la rebeldía, la rabia, la depresión y el hartazgo se habían perdido por completo. Escuchemos ahora Calm Down. Bush ha estado sujeto a discusiones una y otra vez por encasillarla dentro del género original o el género heredado. Bush surgió por allá del 1992 cuando el cantante Gavin Rossdale dejó la banda Midnight para comenzar una nueva al lado del ex guitarrista Nigel Pulsford, quien provenía de la banda King Black, la cual había dejado por diferencias musicales y que sin embargo con Rossdale no existían, ya que inmediatamente encajaron en gustos musicales, de entre los cuales destacó la pasión y el fanatismo que tenían hacia los Pixies. Ahora escuchemos Swim. Están escuchando el especial de Bush. Ellos decidieron formar una nueva agrupación a la cual nombraron Future Primitive. Y ya como agrupación reclutaron a Dave Parsons como bajista y a Robin Goodrich como baterista para completar la alineación. Ya con los cuatro miembros acordaron nombrar a la banda simplemente Bush. En 1993, y tras presentaciones under en varios bares de la ciudad, la banda fue fichada por Rob Cahan, que tenía un acuerdo de distribución con Disney Hollywood Records, pero la banda aún no tenía material listo para ser grabado, por lo que el trabajo fue arduo y agotador para que a principios de 1994 se completara la grabación de su primer álbum, el icónico y ahora legendario 16 Stone. Sin embargo, la muerte del ejecutivo de Disney, Frank Wells, dejó fuera a Cahan y los ejecutivos de Hollywood consideraron que el álbum no era muy bueno para ser publicado. Escuchemos All My Life. Como resultado de todo lo anterior, los miembros de Bush decidieron realizar todo tipo de trabajos domésticos, pues para poder financiar su álbum, hasta que Interscope Records, como última instancia, decidió lanzar el álbum a finales de 1994. Cahan envió una copia anticipada del álbum a un amigo en una influyente estación de radio de Los Ángeles, KROQ-FM, la cual añadió la canción Everything Same a su rotación. Como resultado de esto, el álbum tuvo dos top 4 individuales. Después de 6 meses de promoción para 16 Stone, el álbum comenzó a vender exitosamente con los sencillos Calm Down y Glycerin, que fueron rotadas al aire en toda América. Ahora escuchemos el tema Everything Same. asshole brother. Mickey Mouse is grown up a cow. Dave's on sale again. Kissy kiss in the rear view. We're so bored, you're to blame. Trust you once, my wife. $1 million at stake. As you search for your demigod, and you fake we're the saint. There's no sex in your violence. There's no sex in your violence. There's no sex in your violence. There's no sex in your violence. Trust you once, my wife. El álbum Sixteen Stone, al final de todo, terminó siendo una obra maestra la cual fue elogiada en muchos lados del continente americano, pero que sin duda alguna llevó a la fuerte crítica de ser una banda copia de Nirvana. Evidentemente el sonido fue comparado, pero poco duró la molestia porque el disco seguía vendiendo y la carrera de Bush empezaba muy bien. Salieron de gira inmediatamente para promocionar el disco por todo el mundo, pero principalmente en el continente americano. Ya que en Inglaterra, y como antes, como ya se mencionó, el grunge no era muy bien visto en ese lado del continente. Para 1995, la banda regresó al estudio para empezar la grabación de lo que sería su segundo material discográfico, el cual tuvieron listo a finales de 1996 y el cual titularon Razorblade Suitcase, estrenando el sencillo Swallow. el cual fue un hit manteniéndose por 7 semanas en el primer lugar para después estrenar Greedy Fly, el cual no tuvo la misma aceptación como era de esperarse. El álbum no se pudo sostener con un solo hit, ya que a comparación del anterior fueron 5 sencillos y este solo incluyó 2. Evidentemente en las ventas el impacto fue muy considerable, y antes de irnos a una pausa escuchemos el tema Greedy Fly.